todos los hermanos y hermanas que se encuentran aquí, hermanos, bueno, me refiero a los hermanos indígenas, bueno, somos hermanos también todos, obviamente. Quisiera no dejar escapar esta situación que está viviendo el pueblo mapuche y nuestra solidaridad también desde los pueblos indígenas del Ecuador para ellos. Felicitar a los compañeros y compañeras de otras organizaciones sociales que el día de ayer estuvieron acompañando en la marcha de los hermanos mapuche. Gracias, compañeros, compañeras, por invitarnos, por darnos esta oportunidad, por hermanarnos, por acercarnos, por conversar y obviamente buscar las mejores condiciones donde podamos caminar juntos frente a la problemática que vivimos y que vivimos todos, toda la humanidad. Yo quisiera empezar con una experiencia que pues en nuestro país, pero que no es solamente en el Ecuador, sino en otros países también, en Colombia, en el Perú, aquí en Chile, pues estamos viviendo la situación de los mapuches, en Guatemala, ¿no? En el Perú. Hemos estado mirando, yo creo que todos, la situación que atravesamos los pueblos indígenas en América Latina, y por qué no decir en el continente, ¿no? Creo que nosotros, hablando entre nosotros, ahí decimos, creo que los indios somos muy problemáticos para la humanidad. ¿Qué será lo que deben hacer? Pues con nosotros. Pero aquí estamos. Una mañana, cuando nos acercábamos a la ciudad de Quito, aproximadamente como unas 3.000 personas indígenas desde el campo, para dialogar, conversar con la Asamblea Nacional sobre los planteamientos que siempre ha venido haciendo el movimiento indígena en el Ecuador, al menos, son propuestas que se han hecho permanentemente, ¿no? No hemos dejado de hacer jamás propuestas. Entonces, una persona se acercó, una persona de Quito, de la ciudad, se acercó y me dijo, pero los indígenas, dice, ya dejen de estar molestando tanto. Ya les arreglarán el problema. Ustedes vienen por el problema del agua, ¿no es cierto? Pues era una señora, le dije, sí, por el problema del agua venimos. Y le dije a la señora, vea señora, el problema del agua no es problema de los indígenas, es un problema de todos, y que todos, de alguna manera, deberíamos reflexionar en ese sentido. Porque cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, en la ciudad, lastimosamente, lo tengo que decir, es que cuando se pregunta a un niño de la escuela, pues se pregunta, dice, bueno, ¿de dónde viene el agua? ¿De dónde sale el agua? Dice, ah, de la llave, ¿no? Entonces, digo esto porque lastimosamente el problema se lo caracteriza, se lo estigmatiza como que es un problema indígena. Los problemas que obviamente nos atañen a todos, a todas. Y me refiero, obviamente, cuando tocamos los recursos naturales, o lo que nosotros hemos cambiado ya un poco el discurso, decir recursos naturales, un bautizo del Banco Mundial, obviamente con la finalidad de mercantilizar los recursos. Por eso se llaman recursos naturales, recursos humanos, porque todo está calificado dentro de la mercantilización. Entonces, nosotros decimos, es que los recursos naturales para los pueblos indígenas no son recursos naturales, son bienes, son elementos que permiten la coexistencia, no solamente de la comunidad humana, sino la coexistencia de todo ser vital. Entonces, decimos nosotros, el problema que este momento vivimos los pueblos indígenas, el problema de Bagua, por ejemplo, en el Perú, que vivimos este mismo año, en Colombia, que las… pues yo utilizo imágenes medias durísimas, ¿no? Pero me disculparán, las matanzas, los asesinatos en comunidades enteras, es un problema de territorios, de los pueblos indígenas, así como sucedió en Bagua también, es un problema de territorios de los pueblos indígenas. En el Ecuador, obviamente, mi hermano Domingo Ancuesh va a dar su testimonio luego. ¿Cuántos hermanos están enjuiciados por sabotaje, por terrorismo, que últimamente se ha inventado, no sé, esta justicia que nosotros lo calificamos también la justicia traída, la justicia esta que lo llamamos nosotros la justicia ordinaria, pero desde la óptica, ¿no es cierto?, occidental, romana, y que está vigente en nuestros países, ¿no? Entonces, aquí los hermanos mapuche están atravesando esta situación difícil por un problema, el problema territorial. Y digo, creo que donde estamos presentes y donde está presente el pueblo indígena o los pueblos indígenas, nosotros allí en el Ecuador nos llamamos nacionalidad, por no decir nación, porque somos naciones originarias, pues, a la final, ¿no? Y estamos viviendo aquí 10, 15, 20 mil, 30 mil años, pues, antes de la constitución de este Estado. Entonces, yo quisiera decir que no se trata solamente, yo digo, de ese hábitat donde estamos nosotros, los pueblos indígenas. No se trata de la defensa, de la guardianía de esos elementos vitales para el ser humano, porque somos mezquinos, porque no queremos, ¿no es cierto?, que nadie vaya y vulnere nuestro territorio, en nuestros pueblos, sino, yo creo que hoy por hoy está lo suficientemente entendido de que estamos defendiendo el elemento vital del ser humano. Estamos defendiendo cuando nos levantamos por el agua, por ejemplo, por ese elemento que es vital para todo ser humano. Esta vez nos estamos levantando, y el pueblo mapuche, porque no necesariamente estamos diciendo que queremos ese territorio para nosotros, para los mapuche. Porque a la par estamos diciendo, ese recurso o ese elemento vital que es el territorio, ¿no?, y que es el ecosistema, ¿no?, es el corazón, ¿no es cierto?, de la vida de todo ser humano. Entonces, yo pienso que estos problemas que hoy por hoy estamos atravesando, decimos que creo, a mi manera de entender, a nuestra manera de entender las comunidades indígenas, no es solamente un problema ambiental, un problema de destrucción de la naturaleza, de ir en contra de la madre naturaleza, que nosotros en nuestro propio idioma lo llamamos la Pachamama, la madre naturaleza. Es cierto que diariamente el ser humano se ha propuesto agredir y lo está agrediendo. Y estamos también ya viviendo consecuencias sumamente difíciles en este momento, pero por obra y gracia de las manos del mismo ser humano. De igual modo, quisiera decir que el problema de la pobreza que atravesamos ahí, no solamente los pueblos indígenas, ¿no?, millones de seres humanos en este planeta, el problema económico, el problema del hambre, el problema de la miseria, porque lo que ha hecho y lo que están haciendo este momento en los territorios indígenas precisamente es depredar aún más la naturaleza, acabar con la posibilidad de vida. En nuestro país, por ejemplo, decimos, bueno, es que estamos legislando, estamos velando, ¿no es cierto?, por la soberanía alimentaria, pero que en definitiva, si estamos haciendo con la otra mano, destruir esa naturaleza y descuidar sobre todo de nosotros mismos, de los seres humanos, es que en definitiva estamos jugando con la vida del ser humano. Por lo tanto, yo quiero que hagamos una reflexión en estos días que vamos a estar juntos, de que no solamente son esos problemas. Y yo creo que atravesamos una crisis gravísima, una crisis de civilización, una crisis del modelo capitalista, del modelo de economía, del modelo de organización social. Es una crisis global, global. No creo que sea solamente, yo digo, problemas de los pueblos indígenas, problemas de los trabajadores, ¿no? Entonces, para nosotros, por ejemplo, para los pueblos indígenas, establecemos que el sistema actual está en crisis, la civilización está en crisis y que tiene como su modelo el capitalismo, cuya esencia de este capitalismo es la acumulación desmedida, que se basa precisamente en la apropiación de los medios de producción, la privatización de la naturaleza, la privatización de la vida, ¿no? Se sustenta en la explotación del trabajo del ser humano. Hace un momento conversábamos con el hermano de Chile, hay problemas laborales hoy por hoy es que el modelo es tan agresivo, no solamente que quita los derechos del ser humano al trabajo, sino que es agresivo con las diferentes formas de pensamiento, de construcción del conocimiento, como por ejemplo con las naciones originarias. Ha roto el tejido social de esas comunidades. Es tan fuerte, es tan duro entonces este sistema. Por lo tanto, yo digo entonces, hermanos y hermanas, compañeros, compañeras, creo que no es una cosa, un problema aislado. Es un problema estructural. Y que por ahí tiene que ir precisamente las estrategias de lucha. Obviamente nos dicen que desde el crecimiento económico, ¿no? Y desde ese crecimiento económico, que es la base del bienestar de la sociedad, la felicidad y el símbolo del progreso, nosotros decimos, ¿cómo va a ser eso? Es definitivamente imposible, porque todo está bajo el control de la hegemonía del mercado. Este modelo se caracteriza como hegemónico, vertical, agresivo, violento, frente a otros, a la posibilidad de la existencia de otros sistemas. Por ejemplo, para terminar ya, porque creo que tengo apenas medio minuto, el sistema comunitario. El sistema comunitario. No estamos diciendo los pueblos indígenas que queremos convertir en una comuna a estos estados. Pero yo creo que el sistema de vida, el sistema milenario que pervive aún, por ahí puede ser una salida. Es posible que por ahí podamos ir construyendo una estrategia de, no sé si decir de sobrevivencia o de vida. Hermanos, fíjense ustedes, yo creo que aquí, como yo decía, es un problema civilizatorio. Creo que la emergencia de la diversidad de culturas, de identidades y de sistemas, ¿no?, hace que ya pensemos en otra cosa. Es un problema epistemológico, es un problema de pensamiento. Es que nosotros pensamos como comunidad, pero no solamente, yo digo, una comunidad humana, sino como una comunidad entre los elementos fundamentales de la naturaleza. A veces nos dicen, pero estos indios están locos. Dicen que las piedras tienen vida, el agua tiene vida y que con todos ellos se relacionan. Claro que es así. Es cierto. Y por eso estamos en contra de este desarrollo que para nosotros es destrucción. Porque es un modelo que destruye todo. Aunque nos digan locos. Vamos a ver hasta dónde nos lleva esta locura. Pero esa es nuestra experiencia, nuestra forma de vida. Es que lastimosamente el paradigma de Occidente, de este modelo de civilización, de esta forma de pensar, no permite otras formas. Es decir, no hay otras alternativas. ¿No? Es tan duro, es tan vertical, y dice, no, este es el modelo de vida. Esta forma de organización del mercado, la competitividad, etcétera, etcétera. Yo quería, para terminar, hacer una cita que lo tomé por ahí. Por ejemplo, para Descartes, el hombre amo y señor de la naturaleza. Esa es la visión, obviamente, de Occidente, es la visión del modelo capitalista. Es decir, el hombre tiene que dominar la naturaleza. ¿Qué dice el jefe indígena Sead? Dice, la humanidad no hizo el tejido de la vida, es solo una hebra, y lo que hace con la trama o el tejido se lo hace a sí mismo. Y nosotros decimos, una mama nuestra, dice, venimos de la Pachamama. Vivimos en la Pachamama. Somos la semilla de la Pachamama. Muchas gracias. Hasta luego.